felicidad. Mil cosas logré y en mí puse fe, confiando en mi superioridad. Luchar y pelear hasta desmayar, llegar a decir que mis miedos vencí, no reconocer que me equivoqué. ¿Será que todo hice mal? Es mejor la vida contigo, es mejor tu amor, le da a mis días valor. De todo lo que logré, Él es superior, Él es mi nada si tú no estás. Mucho tiempo perdí, pero te encontré. ¿Será que algo hice bien? Es mejor la vida contigo, es mejor tu amor, le da a mis días valor. De todo lo que logré, Él es superior, Él es mi mirada, mi fe. De mis fracasos me hice culpable, quise esconder mis debilidades, y en mis triunfos te hice a un lado. Valor de todo lo que logré.